especiales de la Biglietti. Saludos, saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a un nuevo punto y círculo comunicacional desde la web radio CDP La Biglietti, desde Corresponsales del Pueblo para Norte, Centro y Suramérica, analizando los temas más sobresalientes de la realidad venezolana y la realidad latinoamericana. Hoy junto a el compañero Guillermo Bermejo Rojas y la compañera Ñurka Calderón, aquí en el estudio Alberto Silva de la web radio CDP La Biglietti. Ñurka, Guillermo, ¿cómo están? Hola, hola Víctor, hola Guillermo, ¿cómo están? ¿Qué tal, compañeros? Un fuerte abrazo para ustedes. Bueno, un gusto tenerlos aquí, un gusto también tenerlos a todas y a todas quienes nos siguen en Norte, Centro y Sudamérica y más allá, sea la mañana, tarde o noche, que sigan este espacio comunicacional que en la jornada de hoy vamos a avanzar en lo que tiene que ver con lo sucedido el pasado día domingo en la Asamblea Nacional en Venezuela y, como es costumbre en Punto y Círculo Comunicacional, avanzando en el relacionamiento con los otros temas a nivel latinoamericano que tienen que ver con las intentonas golpistas de los golpes parlamentarios que están tan de moda, lamentablemente, en los últimos años. Ahí me viene a la memoria el golpe de estado parlamentario contra Zelaya en Honduras, el golpe parlamentario, el juicio de Expedito contra Lugo en Paraguay, transmitido por televisión también, y que pudimos seguir que en prácticamente en media hora lo estaban destituyendo, y en lo que tiene que ver con el más reciente caso brasileño. Pero vamos a analizar una primera ronda en lo que tiene que ver con lo que significa estas acciones de la Asamblea Nacional, que desde que asumió el pasado mes de enero se fijó una fecha de 6 meses para derrocar al presidente Nicolás Maduro, y bueno, ya estamos terminando el mes de octubre y siguen en sus intentonas. Este domingo, aprovechando que Maduro estaba en una gira relámpago para estabilizar los precios petroleros, pretendían destituirlo de su cargo en una intentona golpista parlamentaria. Ñurka, tus primeras impresiones con respecto a esto, antes de escuchar algunos audios que tenemos preparados para todas y para todos. Bueno, sí, Víctor, y bueno, inicialmente un saludo a todos y a todas quienes nos escuchan dentro de Venezuela y en toda la patria grande. Y bueno, fundamentalmente lo que estamos viviendo en Venezuela es sencillamente un golpe continuado, un elemento más que se suma a ese golpe continuado, a esa guerra no convencional contra el pueblo venezolano, enmarcado dentro de un manual que se ha querido aplicar contra Venezuela, que tiene grandes aristas, muchos elementos parecidos a lo que sucedió en el gobierno de la Unidad Popular en tiempos de Allende, con la desaparición de alimentos, de productos básicos, y que la Asamblea Nacional llega justamente en esa coyuntura. Esta Asamblea Nacional de mayoría parlamentaria, ubicada así, lógicamente hacia la derecha, y que llega con esa promesa de romper las colas, de romper las filas en las afueras de establecimientos, para abastecerse de productos básicos, para romper supuestamente con aquello que todo, o sea, la culpa sería del gobierno venezolano, y que con esa promesa falsa llegan a la Asamblea Nacional. Una lucha que se puede decir electoralmente que fue muy desigual, y que discutíamos nosotros hace días, Víctor, sobre cómo nos pasaron un strike desde el punto de vista político. Para quienes no viven en Venezuela, la Mesa de la Unidad Democrática, la MUT, no es una coalición de partidos como tal, como sucede con el Frente Amplio en Uruguay. por ejemplo, por citar un ejemplo, la Mesa de la Unidad Democrática es ni siquiera un partido político. Es sencillamente una estructura política que se organizó para una coyuntura electoral y el Consejo Nacional Electoral cayó en esa trampa. Lo fija, lo pone como si fuera como un partido político, y cuando ellos llegan a la Asamblea Nacional, era, o sea, incluso dentro de la carrera electoral, dentro de lo que fue esa dinámica para esas elecciones, cada partido político de la derecha tenía su candidato, tenía su propuesta política. Y aquellos partidos que habían sido sepultados políticamente por la revolución, como Acción Democrática, como COPEI, como incluso como Alianza Un Bravo Pueblo, que es un ala de Acción Democrática, o Voluntad Popular, que también viene entre Acción Democrática y gente de COPEI, lo que hicieron fue catapultar y consolidar a una derecha que a las internas sigue estando dividida. Entonces, esa fue la trampa en la que cayó. A nivel político, fue un error del Consejo Nacional Electoral haber aceptado a la MUD como si fuera un partido, cuando en realidad no es así. Y por otro lado, ahora estamos entrampados en un proceso de que nos ha querido arrastrar esa Asamblea Nacional de ingobernabilidad. Pues sí, a mí me llama la atención una cosa, ¿no? El martes pasado el pueblo venezolano salió a marchar en defensa de la revolución y por el tema del presupuesto también, ¿no? Uh-huh. Presupuesto que se tuvo que presentar ante el Tribunal Supremo de Justicia porque obviamente una de las tantas atrocidades que pretendía la Asamblea Nacional era que no hubiera presupuesto para el 2017, ¿no? Trancar justo ahora que el petróleo comienza a recuperarse y que el gobierno ha hecho un esfuerzo tremendo para que el 73% del presupuesto vaya a inversión social. Además, un presupuesto que no es del petróleo como era antes, sino de los impuestos que pagan los venezolanos. Y ese martes que el pueblo venezolano salió a marchar en apoyo al gobierno, la Asamblea Nacional no sesionó, ¿no? No sesionó como no ha sesionado 27 veces en lo que va del año. O sea, en 10 meses han dejado de trabajar un mes completito, ¿no? Más de un mes. Si les consideramos que los días de trabajo son de lunes a viernes, ¿no? Eso me asombró porque de repente se les ocurre sesionar domingo, ¿no? Un domingo para agarrar a la gente supuestamente distraída, ¿no? Pero ya hace varias semanas ya el pueblo y el gobierno revolucionario comenzaron a oler que estos tipos se podían lanzar una de estas, ¿no? Cobardemente, creo que a ellos se les ocurrió sesionar domingo pensando que el pueblo no iba a reaccionar. Y además aprovechando que Nicolás no estaba en el país, que está en una gira muy importante para Venezuela y para los países productores de petróleo, para recuperar el precio por encima de lo que ha estado hasta hace un año, ¿no? Que estuve hasta en 23, hoy está en 46. Con mucha suerte llegamos al fin de año con 60, ¿no? Eso significa, además, porque hablábamos del tema del presupuesto, de que ese presupuesto ha sido calculado con el petróleo a 30, ¿no? Y ya estamos por encima de 30, tenemos más de 50% encima de 30. Eso significa que las partidas para los diferentes sectores va a ser mucho mayor, que se puedan dar partidas adicionales. Y esto que es asombroso, ¿no? Entonces se reúnen el día domingo a sesionar para desconocer al gobierno, para llamar a rebelión, para llamar a las Fuerzas Armadas, para llamar a tomar Miraflores, y apenas les apareció el pueblo, las caras de ellos era todo un placer, ¿no? Ha sido divertidísimo ver cómo pasan de bravucones a llorones, ¿no? Como me decía un amigo, ríos de orín se sintieron en la Asamblea Nacional, ¿no? El pánico que le tienen al pueblo. Así es, y lo que tú comentabas y lo que comentaba Ñurka también, el tema de que no solamente era un golpe parlamentario desde el punto de vista de lo que se podría hacer desde la Asamblea Nacional, sino que también habían otros factores que, como no puede escapar al tema de la oposición venezolana, está por ahí siempre emergente los elementos violentos. Les propongo, compañeros, antes de seguir analizándolo, incluir un audio de lo que pasaba antes del domingo por parte de Diosdado Cabello, que hacía una rueda de prensa hablando de lo que se dio a conocer como el plan rock and roll. El plan rock and roll que inclusive determinó el arresto aquí en Táchira de dirigentes de Voluntad Popular con uniformes militares y armamento que obviamente estaba destinado para acompañar la sonada legislativa con actos de violencia. Les proponemos, compañeras y compañeros, escuchar el siguiente audio para contextualizar y ubicarnos de mejor manera hasta dónde iba la intentona del pasado domingo. Y hace unos días fue detenido una persona cuyo nombre es José Vicente García en el estado Táchira. José Vicente García es un concejal por el municipio de San Cristóbal, fue detenido el 18 de octubre, tenía en su poder dos granadas de mano explosiva y dos granadas lacrimógenas. Voy a explicar quién es la persona, porque voy a explicar las implicaciones de lo que este señor, los planes que tenía este señor con la derecha venezolana. Él es solo, ahí es solo un peón de estos planes, pero tiene la información que nosotros estamos obligados a decirle a nuestro país por la paz de este país. Este señor participó en el plan La Salida en el 2014, trabaja estrechamente con Daniel Ceballos, se fugó hacia Cúcuta, Colombia, cuando hubo algunas detenciones y allá se entrenó en prácticas paramilitares al estilo de Pérez Venta. Pérez Venta es el descuartizador. Realizó una huelga de hambre por 5 días en junio de 2015 en la Plaza del Vaticano, se fue para allá, para el Vaticano, y allá se lanzó una huelga de hambre con otra persona para exigir la liberación del monstruo Ramo Verde y de Daniel Ceballos. En el 2015 pidió asilo, en septiembre del 2015 pidió asilo al gobierno mexicano por considerarse un perseguido político, pero cuando comenzó la discusión de la ley de amnistía criminal, se vino a Venezuela porque él creyó que iba a estar allí, en esa ley, pues, protegido por esa ley. Pero esas granadas que tenía, que fueron decomisadas, estaba previsto entregarlas a sujetos de bandas criminales para utilizarlas en instalaciones de policía regional del estado Táchira y de la gobernación del estado Táchira, tal cual hicieron con bombas Molotov en el año 2014. Ahora, ¿qué vinculación tiene José Vicente García? Bueno, los organismos de inteligencia están haciendo su trabajo. En su poder, en su teléfono personal, nosotros decimos esto con toda la responsabilidad y asumo en lo personal y todo este equipo, lo que vamos a decir, fue encontrada información de un plan que no tiene otra cosa sino el carácter subversivo para la salida del presidente Nicolás Maduro. Este plan estaba unido con la fuga del señor Daniel Ceballos, que estaba planificada para el 1 de septiembre, días previos al 1 de septiembre. Daniel Ceballos tenía planificado fugarse donde estaba, por eso fue recluido en otro sitio. La derecha se burló, pero ¿saben qué? Se dio en el blanco en ese momento. Y ahora este caballero tiene en su poder una operación que ellos mismos han denominado de esta manera, por favor: Operación Cóndor, Plan Rock and Roll. Bueno, en torno a este audio, esta declaración en esta rueda de prensa del diputado Diosdado Cabello, lógicamente aquí estamos hablando de un plan de desestabilización y que ha sido develado. Una vez más, los organismos de seguridad dan con el punto de modo de cortar con ese plan. Y es fundamental y es necesario aclarar esto a todos los que nos escuchan fuera de Venezuela. El pueblo venezolano ha soportado muchísimo, de manera estoica, no solo el pueblo venezolano, el pueblo civil, sino incluso la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, donde ha sido vilipendiada, donde se burlan permanentemente de ellos, y que gracias a esa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los organismos de seguridad, al pueblo organizado, es que se han venido develando estos planes. Ellos hablan, o sea, una Lilian Tintori, que es del mismo partido de José Vicente García, que es del mismo partido de su esposo, Leopoldo López, que es del mismo partido de Daniel Ceballos, el alcalde de San Cristóbal en estado Táchira, son el ala más fascista de dentro de la derecha venezolana. Y ellos no creen en el diálogo. Y hacia las afueras de Venezuela, Lilian Tintori, con un maquillaje bien cuidado, con clinejitas, siempre vestida de blanco o de beige, vende la imagen de la palomita blanca de la paz. Hay una cuestión que también es importante explicar a los compañeros. Le propongo que en los próximos dos minutos podamos explicar a los compañeros, porque hubo mucha confusión para afuera en lo que tiene que ver con quién estaba dando el golpe, porque parecía que eran las fuerzas chavistas que estaban haciendo un golpe contra la Asamblea Nacional, víctimas blancas palomitas que estaban allí reunidas para el bien de la nación venezolana, y la cuestión de quién estaba dando el golpe y quién estaba dando el contragolpe, porque inclusive, Guillermo, tú me comentabas que hay mucha confusión, por ejemplo, que estaban preguntando las redes sociales también, Ñurka, con respecto a cómo se planteaba esto y cómo se explicaba que el pueblo estuviera incursionando en uno de los poderes del Estado para frenar el golpe parlamentario que se estaba llevando adelante, pero que los grandes medios de comunicación, o por lo menos los medios de comunicación de desinformación y tergiversación comunicacional e internacional, daban como que era el gobierno y fuerzas afines al gobierno que estaban atentando contra la democracia y la Asamblea Nacional. En dos minutos, ¿cómo podemos explicar a la gente para escuchar luego uno de los audios más emblemáticos que hemos rescatado del pasado domingo, que fue del diputado Earle Herrera? Son cinco minutos que queremos compartirlo íntegro. En dos minutos, compañeros, ¿cómo podemos resumir eso? ¿Me permites, Guillermo? Sí. Es fundamental que todo viene enmarcado a un fraude, ¿sí? De la recolección de firmas para el referéndum revocatorio. Bien es sabido que Venezuela tiene esa forma de, bueno, se elige cualquier gobernante y en la mitad de su mandato, el pueblo, en base a una solicitud de referéndum revocatorio, puede revocar el mandato a cualquier gobernante de elección popular, pues, a un cargo de elección popular. ¿Y qué sucede? La mitad del mandato del presidente Nicolás Maduro se cumplió el 11 de enero. Perfectamente la oposición venezolana hubiese podido llamar el mismo 11 de enero a la recolección de firmas. Hay varias etapas dentro de esa recolección de firmas. La primera es que una organización política, en este caso fue la MUT, hace una recolección de firmas y tienen que hacer esa recolección de firmas para solicitarle al Consejo Nacional Electoral el referéndum revocatorio como organización política. Esa es la formalidad. Ellos recogen las firmas, pero hace poco. No lo hacen el 11 de enero. Es imposible que el referéndum revocatorio se dé en el 2016. Primero, porque ellos con sus peleas internas, que era lo que explicaba en la, iniciando el programa, el punto y círculo comunicacional, ellos empiezan con sus peleas internas y no se ponen de acuerdo. Y por otra parte, esa recolección de firmas, un gran porcentaje fueron de personas fallecidas, de personas que no tienen la edad de votar, o sea, menores de edad, de cédulas inexistentes y privados de libertad. Privados de libertad que no tienen derecho al voto. Entonces, cuando el, por ejemplo, José, María, Juan, cualquiera de las personas que hayan sentido vulnerado, eso, por ejemplo, si tenían un familiar, que ese fue el gran caso, si tenían un familiar fallecido, pero resulta que apareció firmando, o apareció una huella que, lógicamente, ¿cómo se va a levantar de su tumba con una huella que no es? Entonces, levantaron los muertos. Lógicamente, no vino Jesucristo a levantar sus Lázaros. Entonces, le firman y entonces las personas, los familiares de los fallecidos dijeron, epa, pero mi padre falleció hace muchos años, mi madre, mi abuela, mi tía, y empiezan a demandar en sus estados correspondientes, en las entidades federales al interior de Venezuela. Y entonces la lentitud, que eso es lo que se critica, la lentitud del proceso, hizo que después que el Consejo Nacional Electoral dijera sí, va el referéndum revocatorio, sale la decisión en 5 estados de Venezuela. Uh-huh. A decir que efectivamente hay que escuchar la voz de quienes demandaron. Y por eso se paraliza el referéndum revocatorio. Sí, sí. Además, añadir que ya la Asamblea Nacional entró en desacato, ¿no? Así es. O sea, ya el Tribunal Supremo de Justicia, que es el máximo órgano que vela por las leyes en Venezuela, les dijo que ellos, por haber hecho juramentar a 3 personajes, se ha demostrado que han hecho fraude para llegar a esos cargos, no podían juramentar y la oposición lo juramentó, ¿no? Por eso también es el añadido, ¿no es cierto? El presidente Maduro tiene que presentar el presupuesto de la nación ante el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, los señores en este jaque mate que le ha hecho la realidad, porque ellos se han hecho solitos el harakiri político, lo que han querido es desconocer absolutamente todo, ¿no? Así es. Yo creo que también queríamos compartir con las compañeras y compañeros que nos siguen a través de la web radio CDP La Biglietti este audio de Arla Herrera, profesor, comunicador, analista, porque también nos explica un poco, nos contextualiza quiénes son los que hoy están atrás del golpe y los que han estado atrás del golpe desde que el mismo momento que Chávez se lanzó a la arena política en Venezuela, un poco también para venir a aclarar a las compañeras y compañeros que muchas veces se informan por CNN, por NTN24, por diferentes cadenas de manipulación mediática, de desinformación o cadenas privadas de comunicación, para que podamos aportar desde aquí, desde Punto y Círculo Comunicacional, un foco de luz sobre lo que pasó este pasado domingo en la Asamblea Nacional en Venezuela. Muy buenos días, pueblo de Venezuela, colegas diputadas y diputados. El primer orador de la derecha que habló en esta tribuna aparece en este libro varias veces. Los documentos del golpe. Página 20. ¿Qué lo tiene? El documento, no se sulfuren, no se intranquilicen. No se intranquilicen, quédense tranquilitos. El documento, pueblo de Venezuela, que hoy se va a aprobar en esta asamblea, está aquí. El decreto de Carmona Estanga. Es el mismo documento. Me gustan los pitos porque les duele. Si ustedes leen este documento, es exactamente lo mismo, cambian solo los personajes. Algunos todavía están aquí. Esta asamblea, desde que se instaló Pueblo de Venezuela, lo que ha hecho es amenazar. El primer día, aquí tienen ustedes la palabra, le estoy haciendo un quejo, verá. Tienen ustedes la palabra del presidente de la asamblea. En 6 meses habrá una salida constitucional y democrática. No ha cumplido. En seis meses, ya han pasado esos 6 meses. Han amenazado con meter a las magistradas del TCJ y a las rectoras en el INOF. a los hombres van para Tocorón, son amenazas todos los días. Pueblo de Venezuela, perro que ladra no muerde. Aquí se está haciendo exactamente lo que se hizo en el 2002. Aquí se está con la misma pauta. Ayer habló el vocero del Departamento de Estado y hoy están cumpliendo el mandato. Vinieron a cumplirlo aquí en la Asamblea Nacional. No es necesario, como dijo uno de sus diputados, que van a ir a los Estados Unidos, que van a ir a la Unión Europea. Ellos dan la orden sin que ustedes vayan allá. Ahora, si van allá a pasear, ese problema de ustedes. Este periódico es de ayer. Aquí tienen a Quinto Día. En esta página, la Federación de las Cámaras de la Construcción de América apoyan el desconocimiento de la Constitución que hoy ustedes están haciendo en esta asamblea. Es obvio que ustedes desconocen, que ustedes no solamente que ya violaron la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, están hoy consumándose aquí una conjura nuevamente contra el hilo constitucional. Ya nosotros hemos pasado por esto desde el año 2002, desde el año 2003, desde el año 2004, y cada vez que ustedes han tratado de violentar la Constitución aprobada por el pueblo de Venezuela en referéndum, han sido derrotados por ese mismo pueblo y así lo volverán a hacer. Pueden ustedes tener la seguridad. Aquí han anunciado ustedes, no se llamen por su nombre. Aquí, ese preámbulo de la Constitución, a mí como miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, me llena de alegría verlos a ustedes citando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, leyendo el preámbulo. Ustedes están leyendo el preámbulo que escribió ese insigne poeta venezolano que fue Gustavo Pereira. Y para concluir, les voy a decir algo. La última proclama del comandante Chávez el 8 de diciembre fue: no faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para acabar con la patria. No podrán. Y esos ojos nos están viendo a nosotros desde aquí. No pasarán. Y los ojos se vieron y eso fue lo que los sacudió. Para quienes nos están escuchando, el profesor, comunicador, luchador, insigne venezolano y diputado de Arle Herrera, agarró, se desgarró, se desabotonó su camisa y ahí estaban los ojos de Chávez. Y eso los desubicó de una manera impresionante. Bueno, lo que está pasando es el mismo guión que ya hemos visto en otras oportunidades, ¿no? Uh-huh. Haciendo un resumen de los dos audios es, por un lado, la zanahoria y por el otro lado el garrote, ¿no? Uh-huh. Pretendiéndose muy pegados a la ley, quieren desconocer al presidente, quieren desconocer la institucionalidad del país, quieren llamar a una sonada golpista, llamando a la Fuerza Armada, llamando a la rebelión al pueblo. Y por otro lado estaban buscando a pertrecharse de armas, ¿no? Y de agentes paramilitares para generar sangría en el pueblo venezolano esta semana, ¿no? Esta semana tan que va a ser una semana bastante interesante, donde nuevamente en las calles se van a medir las fuerzas de la convocatoria de uno y de otro sector, ¿no? La intencionalidad de la de la oposición venezolana era eso, ¿no? Y para que no se confundan, el pueblo estuvo alerta en Caracas. La gente se fue y se tomó la Asamblea Nacional porque lo que había era un golpe de Estado de parte de la oposición venezolana en el Parlamento. Estamos llegando a la primera mitad de este punto y círculo especial. No podía ser de otra manera. Hay muchas cosas que analizar, hay muchas cosas que compartir. Y estamos, bueno, abriendo compás para seguir analizando estos temas. Lo que decía el profesor, comunicador, analista mediático también, a través de, lo mencionaba ahí en esa locación, en lo que tiene que ver con su programa televisivo El Kiosco Veraz, y otras instancias donde se desnuda semana a semana lo que son las intentonas golpistas permanentemente. Un familiar me preguntaba estos días, bueno, ¿qué está pasando en Venezuela en estas últimas horas? ¿Qué está pasando? Bueno, no es lo mismo que está pasando en Venezuela de hace 17 años atrás. O sea, la intentona de los factores antidemocráticos que están ligados a la oposición venezolana con su afán de restituir todo lo que han sido sus privilegios. No hablamos de derechos, hablamos de privilegios de una clase que ha venido viendo como otra clase, las clases menos favorecidas, los más desprotegidos, los más desvalidos, han venido consiguiendo sus derechos, y eso obviamente no se le puede permitir en su visión de mundo, en su concepción de realidad. No pueden concebir de que personas que antes vivían en el cerro, en las lomas de los cerros, ahora estén viviendo en las avenidas céntricas de Caracas, donde históricamente ha vivido la clase media y clase media alta. Tampoco perciben como una realidad posible que cada vez mayor cantidad de personas tengan incrementos salariales periódicamente, que tengan capacidad de estudiar en universidades públicas y sin ningún tipo de costo, y que se puedan formar y graduarse y ser profesionales de la República. Todo esto no son compatible con el sentimiento de que esta derecha rancia que intenta hacer política en Venezuela, pero que no le sale por ningún lado. Son meramente voceros del status quo, de los poderes fácticos económicos, religiosos y transnacionales y obviamente financieros. Sí, Víctor, y en relación a eso, Chávez decía algo constantemente: ojalá y Venezuela contara con una oposición inteligente. Y lamentablemente no la tenemos. No la tenemos porque la revolución bolivariana, este gobierno progresista, lógicamente tiene sus defectos, tiene cuestiones para mejorar. Pero la derecha venezolana no está para criticar y para... O sea, está para criticar, pero no está para aportar. Hay diferentes analistas que no necesariamente pueden catalogarse como chavistas, que han dicho una y otra vez que esta oposición venezolana puede ser una oposición, pero en ningún momento se ha percibido ni a sí misma ni el pueblo la percibe como una alternativa política así a Chávez. Así es. La encuesta Interclases hace una semana nomás. Interclases. Decía que el 51% de la población prefiere que el presidente Maduro sea el que resuelva los problemas. No, ahora, habría que hacer un breve resumen de qué cosa ha hecho la Asamblea Nacional de enero para aquí, ¿no? No, y no solo eso, Guillermo, sino que permanentemente dicen es culpa del gobierno, es culpa del gobierno, pero ellos tienen diputados, tienen Asamblea Nacional, mayoría parlamentaria, tienen alcaldes, tienen gobernadores, y no hay, ninguno ha demostrado una propuesta alternativa que toda la gente diga, cónchale, mira, ahí está. O sea, verdad, mira, el chavismo no funciona. La revolución bolivariana no funciona. Ellos tienen unas ciudades bellas, un gobierno ejemplar. Un gobierno ejemplar. Honrado. Pero justamente, lo que hay son demostraciones de lo que son los peores gobiernos dentro de Venezuela. Fíjate, por eso te decía, ¿qué cosa ha hecho la Asamblea de enero para acá? Sacó la ley de amnesia criminal. No sé dónde había que perdonar narcotraficantes, asesinos, tratantes de niños, vendedores de drogas, descuartizadores. ¿No? Descuartizadores. Luego, ¿qué hicieron? Sacaron una ley para pagarse ellos mismos. No, pero Guillermo, hay algo que es fundamental allí. Esa ley de amnesia criminal era del 98, ¿sí? 98, 99. Podemos decir hasta el 2016. Y años futuros. O sea, ellos se perdonaban de 2016 para atrás y el futuro, lo que pueden hacer. También. Y lo segundo, la ley está para perdonarse sus propias deudas, ¿verdad? Uh-huh. La deuda de los privados. Es decir, ¿qué más sacaron en todos estos meses? ¿A trancar el presupuesto del 2017? Uh-huh. O sea, ¿cuál es la ley que uno podría decir? No, miren, esta ley favorecía justamente lo que ellos prometieron acabar en campaña, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál de estas va a mejorar la producción nacional? ¿Cuál de estas va a generar una mejor distribución de los productos? ¿No? Ninguna. Ahí hay otras, 10 meses. Hay otras leyes, lo decía yo en un comentario, empezando esta segunda media hora del Punto y Círculo Especial que estamos haciendo en la jornada de hoy desde la web radio CDP La Biglietti, con respecto a la reforma de la Ley de Inversiones en Ciencia y Tecnología, que aumentaban inclusive los montos de ingresos que tenían que tener las empresas privadas para validar a invertir en el fondo de inversión, valga la redundancia, de Ciencia y Tecnología. La más reciente reforma a la Ley de Telecomunicaciones, eso que restituía todo lo que tiene que ver con los derechos o los privilegios, porque volvemos, no están defendiendo derechos, están defendiendo privilegios de sectores económicos, comunicacionales, financieros, a los que ellos representan, a lo que ellos representan y por los cuales ellos están allí en la asamblea como fichas, como elementos, como engranajes para reproducir y restituir esos privilegios que no representan en ningún modo derechos del general de la población. Hay que señalar una cosa, porque a veces yo hoy por la mañana discutía con una amiga allá en Perú y le decía, no es que la oposición ganó en diciembre por una distancia inconmensurable. O sea, realmente, si uno mira la cantidad de votos en lo que avanzó la oposición, no fue tanta. O sea, el hueco que quedó fue de la gente que, desconcertada por la guerra económica, no fue a votar. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Eso es lo que tiene que entender la gente, porque a veces la gente cree que la mayoría es opositora porque una votación se dio de la manera como sucedió en diciembre. Y hay que decirle a la gente, en Venezuela el voto no es obligatorio. No sé, sobre todo lo digo para mis paisanos en Perú, donde estamos obligados a votar, querramos o no, o si no tenemos que pagar multa. En Venezuela, si no quieres, no votas, ¿no? Y eso fue parte de lo que significó el resultado de diciembre. La gente no fue a votar. La guerra económica cumplió su función. Agotó a un sector del país que esta vez prefirió no darle el respaldo a la revolución, pero que tampoco fue a votar por la oposición, ¿no? Uh-huh. Y yo estoy completamente convencido de que ese poquito que avanzaron en diciembre ya lo perdieron, ¿no? Sí. Ya lo perdieron. O sea, hemos pasado un año difícil, ¿no? Uh-huh. Ha sido positivísimo, creo yo, que Diosdado, Nicolás, las cabezas de la revolución lo hayan reconocido. Este año ha sido el año más complicado de la revolución, pero estamos saliendo del problema. Se va sintiendo de a poquitos que vamos saliendo de todo este problema de producción, de abastecimiento y demás. Entonces, eso también lo sabe la oposición. Y sabe que el tiempo que viene es de un barril de petróleo en aumento, lo que va a significar ciertas mejoras en distintos sectores productivos del país. Y además hay un elemento a abonar. Ellos justamente se montan en esta intentona golpista y desesperada, y lo tienen que hacer antes de diciembre, porque culturalmente lo tengo que decir como venezolana, bueno, yo tuve la oportunidad de vivir en Chile y las navidades en Chile, o sea, pasan y ya, o sea, no es tan, o sea, Venezuela prácticamente desde octubre se paraliza en diciembre. Y es más, antes, uh-huh, a mediados de noviembre, la gente no te mira a ninguna parte si no es para disfrutar en familia, para disfrutar con sus hijos, para disfrutar la Navidad. Entonces, quieren romper eso, porque si les llega la Navidad, si les llega el espíritu de la Navidad, olvídense, venezolano, ni el pueblo que supuestamente está con ellos, les va a prestar un mínimo de atención. Pero además otra cosa, ¿no? Llega enero. También. Y hay que cambiar de presidente de la asamblea, ¿no? Ajá. Y eso va a ser una bolsa de gatos. O sea, Ramos Salud va a tener que salir y van a tener que poner a otro. Yo no les veo capacidad de que lleguen de buenas maneras al mes de enero, ¿viste? Y no solamente ni enero ni diciembre. Nos tenemos que acordar que hay una fecha tope, emblemática, que es el, si no mal recuerdo, el 8 de noviembre, cuando están las elecciones presidenciales en Estados Unidos. y esta oposición venezolana, así como son fichas de los poderes fácticos nacionales, también son fichas de los poderes fácticos internacionales, y por tanto uno de los elementos de financiamiento más importante que ha tenido, no la acción política de la derecha, porque la acción política, reconozcámoslo, que no lo ha tenido, ha tenido la Asamblea Nacional, que es uno de los cinco poderes en Venezuela, y no ha sabido aprovecharlo. Ha tenido, como lo sigue teniendo, gobernaciones y alcaldías, y no ha sabido aprovecharlos. Lo que tiene un financiamiento internacional justamente para desestabilizar a Venezuela, y no se sabe, a ciencia cierta, hasta este momento, quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos y cómo se van a renegociar esos fondos de financiamiento de la derecha venezolana desde su principal financista internacional, que es el gobierno de Estados Unidos, que es la Casa Blanca. Un Donald Trump, por ejemplo, en la Casa Blanca, como empresario que es, obviamente que va a tener que renegociar la forma de financiar a la oposición venezolana si es que piensa está dentro de los planes de Donald Trump financiarla. Y la prueba está también desde el punto de vista del otro lado, de la demócrata Hillary Clinton, que no le tiembla el pulso el momento de decir, bueno, ya Gaddafi no va más, va y se contrata un poco de mercenarios y se lo mata. O sea, la transición política, entre comillas, de lo que podrían ser los factores locales, está en veremos este mismo mes de noviembre. Tienen que cumplir la tarea. Días contados. Ya no es ni siquiera diciembre, ya ni siquiera es el cambio de la presidencia de la Asamblea Nacional, como tampoco era el referéndum revocatorio. Si hubieran querido el referéndum revocatorio en el 2016, como decía la compañera Ñurka, hubieran presentado la solicitud el 11 de enero y no 3-4 meses después. La idea no era esa. Ahora, como tampoco la idea es destituir a Maduro, porque saben que están en desacato y están, obviamente, todos sus actos están repletos de nulidad jurídica en Venezuela. Lo que sí buscan es que se desintegre la Asamblea Nacional para que el señor Almagro, con toda su corte, salga a decir que efectivamente, bueno, bien, como es una dictadura, está disolviendo la Asamblea Nacional. Eso es lo que están buscando desde estas acciones descabelladas en la Asamblea Nacional. Víctor, y que de hecho los medios internacionales no han mostrado eso. Uh-huh. El presidente de la Asamblea Nacional lo dijo hace meses muy claro. No vamos a acatar a ningún otro poder. Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir? Que la Asamblea Nacional, el Parlamento, entró en desacato y es un contrapoder. Y entonces, en Venezuela hay cinco poderes. El poder ejecutivo, que está en manos del presidente de la República, el legislativo, que está en manos del Parlamento Nacional, el poder judicial, y en ese espíritu bolivariano hay dos poderes más: el poder ciudadano y poder moral, y el poder electoral. Entonces, estamos hablando de que ellos entraron efectivamente en desacato y que ahora largan una ficha, como decía Héctor Rodríguez, que en un discurso incluso trasnochado hablan de una nacionalidad de Nicolás Maduro. Uh-huh. Una doble nacionalidad. De doble nacionalidad. Que el propio Ramón Jalú tuvo que reconocer que era falso. Y que pusieron al gobierno colombiano, uh-huh, enviaron cartas, oficios a la registraduría de Colombia, no recuerdo cómo son los nombres de esos organismos en Colombia. Exactamente. Pero para certificar, para que le certificaran que Maduro era colombiano. Y Colombia, a la derecha colombiana, para quien nos escuchan en la hermana República de Colombia, es bonita cuando se trata de Uribe. Les sirve porque Uribe financia a la derecha venezolana. Pero escuchábamos claro cuando una diputada de Acción Democrática dijo: la madre de Nicolás Maduro es colombiana. Por lo tanto, la nacionalidad de Nicolás Maduro está en tela de juicio. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra si Nicolás Maduro nació en Caracas? Es decir, todos los millones de colombianos que tienen sus hijos aquí, en cualquier otra parte del mundo, o en cualquier otra parte del mundo, dejan de ser venezolanos porque su sangre es de otro país. Sus padres vienen de otro país. O sea, es una cuestión ilógica. Ahora, y los organismos colombianos, la registraduría, les enviaron, le respondieron una carta al presidente de la Asamblea Nacional donde se le exhortaba a no enviar más comunicaciones a los otros organismos porque ellos ya habían comprobado que no existe registro de Nicolás Maduro de haber nacido en Colombia o que tenga nacionalidad colombiana. Para ser ciudadano colombiano, en este caso, si él hubiese querido, tiene que solicitarle al consulado, a los organismos que tienen sus representaciones aquí en Venezuela, su nacionalidad. Y él no lo ha hecho. Él no tiene nacionalidad colombiana. Y por otro lado, están hablando de un abandono de cargo, porque se fue a trabajar por Venezuela, porque se fue a rescatar, a ver cómo se suben, hay un alza de los precios del petróleo. Y lógicamente el presidente tiene que solicitarle el permiso a la Asamblea Nacional. Pero, ¿por qué se lo va a solicitar si se declaró en rebeldía y es un contrapoder y dijo de que estaba entrando en desacato? Si el presidente va a solicitar permiso, entonces anula ese desacato. Entonces, lógicamente, si ellos entraron en desacato, es un contrapoder, está contra los otros poderes, entonces, ¿para qué va a ir a solicitarle permiso? Le solicitó permiso al Poder Judicial y sencillamente se le otorgó y él está trabajando por el país. Sí, mira, y además a mí me parece muy interesante el tema de cómo estos dinosaurios de la derecha venezolana entienden el poder legislativo, ¿no? A la vieja usanza de las democracias burguesas del continente. Ellos hablan de separación de poderes, pero no respetan ninguna, ¿no? O sea, ellos están por encima del Tribunal Supremo de Justicia, ellos están por encima del Consejo Nacional Electoral. Y lo que estaban llamando el domingo era no solamente a desconocerlo, sino ellos mismos se iban a dedicar a nombrar a los nuevos integrantes de ambas instituciones, ¿no? O sea, si tú revisas, Víctor, si tú revisas, Niurka, el golpe de Estado contra Chávez en 2002 fue idéntico, ¿no? Había un falso fiscal ahí que pararon, que era el que declamaba, ¿no? Todo lo que se anulaba el Parlamento, Los considerando. Sí, lo considerando y toda la cosa, y anulaba el Tribunal Supremo de Justicia y anulaba el Consejo Nacional Electoral. Hicieron lo mismo este domingo. Son los mismos que hicieron el golpe a Chávez. Son los mismos que querían, y yo creo que están trabajando más que para dentro de Venezuela, porque tenemos que también decirle a los compañeros que nos escuchan dentro y fuera de Venezuela, que ciertamente hay una crispación política, pero no es lo que ellos están imaginando, porque los medios de comunicación siempre quieren vender hacia afuera de Venezuela que esto es Siria, ¿no? Que esto es Libia. Tampoco es así, ¿no? Compañeros, les propongo, y a todas las compañeras y compañeros que nos siguen a través de la web radio CDP La Biglietti, que también podamos compartir, porque es importante para poder analizarlo en este punto y círculo comunicacional, ya en esta segunda media hora de este programa especial, escuchar las voces de uno de los diputados de la oposición, que es gobierno en la Asamblea Nacional, como es Freddy Guevara, que ha venido siendo como el más bravucón Del partido de Leopoldo López, que también obviamente escurre el bulto a las acciones políticas porque está enarbolando las acciones violentas, llamando al desacato, llamando a la desobediencia civil, llamando desde la Asamblea Nacional, que es un poder del Estado que tendría que coadyuvar al desarrollo de la nación, está llamando a subvertir el orden establecido y lo hace desde la tribuna de uno de los poderes públicos. Yo me imagino, por ejemplo, en Perú, la Asamblea Nacional gobernada por Keiko Fujimori diciendo que en 6 meses van a salir de PPK. O sea, ¿qué le pasaría a Keiko Fujimori si asumiendo la Asamblea Nacional dice que en 6 meses iba a salir de PPK? No sé qué futuro tendría, iría a acompañar a su padre en la cárcel en ese mismo momento. Pero bueno, así es la democracia venezolana y es por donde corren esos carriles. Y hay muchas otras cosas también que pueden pasar dentro de muy poquitos meses si los partidos de la oposición en Venezuela no ratifican su voluntad política y registrar ante el CNE por haberse encubierto dentro del paraguas de un supuesto partido político que ni siquiera programa político común tiene, como es la MUD, y que peligra que estos partidos políticos que hoy se albergan bajo el paraguas de la MUD puedan seguir existiendo como partidos políticos y luego no vayan a decir que son proscriptos políticos por la dictadura venezolana, esa extraña dictadura venezolana, como nos recordaba Eduardo Galeano. Vamos a compartir unos minutos solamente de Freddy Guevara para poder analizar y para que también los compañeros y las compañeras dentro y fuera de Venezuela que no pudieron seguir la transmisión de Capitolio TV, este canal de internet que saca la Asamblea Nacional justamente este domingo, cuando iban a destituir a Maduro, iban a comprobar que era colombiano y todo lo demás, y terminaron proponiendo la discusión para más adelante. Muy buenas tardes. Estamos en un momento histórico y creo que todos los que estamos acá lo sentimos, lo vivimos y lo sabemos. Y tenemos nada más y nada menos que el deber de plantear a nuestro pueblo responder a una pregunta que tiene todo nuestro pueblo en la cabeza. ¿Qué hacer? Ganamos la Asamblea Nacional para desde este espacio hacer los mecanismos y los cambios constitucionales por una vía institucional que nos permitiera tener una transición pacífica y ordenada de la democracia. Los presos políticos los íbamos a liberar con la ley de amnistía. La situación de la injusticia con el cambio de la ley del Tribunal Supremo de Justicia, los abusos electorales con la elección de los nuevos rectores y el cambio de la ley electoral, y así íbamos a ir corrigiendo el secuestro que el partido que hoy en día dirige este mal llamado gobierno y revolución, que hoy hay que decirlo con todas sus letras, es una vil dictadura, secuestró al Estado venezolano. La dictadura impidió que pudiéramos avanzar en el rescate de la institucionalidad y de la democracia por la vía del Parlamento. Y entendimos entonces que había que arrancar el problema de raíz con la Constitución en la mano y sustituir entonces al presidente de la República. Y planteamos entonces, aún cuando la ley, la Constitución y la razón nos asistía a mantener la agenda desde la Asamblea Nacional, adoptamos el camino del referendo revocatorio para que nuestro pueblo pudiera dirimir sus conflictos en paz. El pueblo es el que pone gobiernos y el pueblo es el que los quita. Y la forma de hacerlo civilizadamente es a través del voto. Y aguantamos y aguantamos. Aguantamos humillaciones, aguantamos vejaciones, aguantamos demasiado, diría yo. Pero la convicción democrática que tiene la unidad democrática y la responsabilidad ante la historia que tenemos para plantear no solamente la salida del gobierno, sino también la reconstrucción en paz de nuestro país, nos hizo aferrarnos a esa idea, a esa esperanza de que todo este drama no tuviera que terminar como ustedes lo comenzaron, matando gente vestidos de militares, sino los ciudadanos en las urnas electorales y no las urnas de la funeraria, votando y diciendo que quieren acabar con la crisis. Una convicción democrática que está diciendo que van a destituir al presidente de la República. Una convicción democrática que utiliza la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para destituir al presidente de la República. Y que fue armado el show y que justamente él habla y hay una parte del audio donde dice, creo que es más adelante, donde dice que se llama al pueblo venezolano a que salga a las calles, se dirija a Miraflores hasta que salga Nicolás Maduro del poder y de la presidencia de la República. Y el pueblo apareció. Eso fue lo que pasó. De verdad que a veces a mí me gusta hasta me parece divertida la opinión de la oposición, porque ellos juegan con las medias verdades, ¿no? La salida democrática y la constitución y el referéndum y el voto, pero papito, vamos, o sea, hagan la cosa bien. Usted tiene que entender, y sobre todo para los compañeros que nos escuchan fuera de Venezuela, aquí se cometió el fraude más grande de la historia de Venezuela. En Venezuela, falsificar firmas, ¿no? Como se dice alegremente en otros países, aquí hacer firmar a los muertos, hacer firmar a los niños, hacer firmar a los presos, es un delito, no es una falta, es un delito que anula el proceso de referéndum. Es la parte que ellos no cuentan. Es, ¿no?, que lo pudieron haber hecho bien. Lo pudieron hacer, pero como están acostumbrados a hacer todo a las patadas, ¿no? Porque ellos son los más bravos, no voy a usar la palabra típica de Venezuela porque fuera de Venezuela significa otra cosa. Como ellos son los más malotes, ¿no?, del mundo, ellos creen que pueden presentar lo que les dé la gana y que no pase nada. Y el Consejo Nacional Electoral, fíjense cómo está de separado los poderes acá, que el Consejo Nacional Electoral le dijo, bueno, las firmas de lo que le corresponde ellos analizar, ¿no? Les validaban las firmas para que vayan al referéndum, pero como los tribunales de justicia analizaron la justa rebeldía de la gente que no aceptaba que le hicieran firmar a los hijos, que le hicieran firmar a los padres muertos, que la gente que está desde el lado del chavismo que no aceptó el fraude, 7 tribunales, no 5, señor, 7 ya. Ya van 7. En distintos lugares del país le dijeron, no pueden seguir porque ustedes son una maquinaria fraudulenta, ¿no? Entonces el revocatorio no iba a ir ni este año, que es lo que ellos querían, porque también hay que hacerle entender a la gente cuál es la desesperación o cuál era la desesperación de la oposición de que sea este año. Si era este año y en el supuesto negado de que ganaran, se tenía que ir a nuevas elecciones. Si es el otro año y si ganaran el otro año, cosa que tampoco va a suceder, quedaba Aristóbulo como presidente de la República, y se tenían que seguir aguantando hasta la siguiente elección. Es decir, el vicepresidente. El vicepresidente de la República. Uh-huh. Entonces, bueno, ahora no va a suceder ni una ni otra cosa, ¿no? Porque son una maquinaria fraudulenta, ¿no? Entonces, que no vengan a contarle la mitad de la historia al mundo, ¿no? No es solamente el derecho al referéndum revocatorio, derecho que en Venezuela existe gracias a la Revolución Bolivariana. Ellos jamás permitieron en 40 años de intercambiarse el gobierno de una mano entre Copellanos y Adecos, jamás permitieron que existiera un mecanismo como este, solo en revolución, pero tienen que respetar los mecanismos, ¿no? Para ser un demócrata carta cabal, tú no puedes decir, cuando me da la gana a mí, es democracia, cuando no me da la gana a mí, es dictadura. No, y es son pequeños detalles que se les ha perdido, que no ha tomado en cuenta el amigo, como popularmente ya se le dice en Venezuela, el amigo almugre, perdón, almagro. Porque ya, o sea, ya forma parte, pues, ya tomó postura, ya tomó posición. Y tomó posición con la mugre y la basura de la política venezolana. Lamentable, porque es un hombre preparado. Es un diplomático de carrera que pudiera haber sido muy respetado, pero se metió, como decimos en Venezuela, con los coroticos del pesebre. Y se metió con algo que en Venezuela es imposible, a estas alturas, que se puede echar de lado, que es al pueblo venezolano que no soportó ese discurso de Freddy Guevara, el discurso de todos los que hablaron allí de un golpe de Estado, y dijeron, bueno, si en el 2002 fue el 11 y el pueblo salió en la madrugada del 12 y el 13 para que Chávez volviera el 13, esta vez dijo, lo dicen ahora y ahora entramos, y se les mete un parado. Y eso fue lo que pasó. Estamos llegando al final de este punto y círculo especial, esperando que haya sido de su agrado y también de esclarecimiento de tantas cosas que se han venido diciendo. Obviamente que todavía quedan muchas cosas para seguir analizando, pero lo podremos hacer en otros espacios y en otras oportunidades para seguir consolidando esta comunicación alternativa para la comunidad global. En este caso, analizando lo que pasó en la Asamblea Nacional y lo que ha venido siendo este impulso golpista que no ha cesado en los últimos 17 años en Venezuela. Nosotros nos estamos despidiendo hasta una próxima oportunidad, agradeciendo la presencia en estudios de Ñurka Calderón, de Guillermo Bermejo y obviamente de todas y de todos quienes nos han seguido a través de la plataforma digital de la web radio CDP La Biglietti.